sé por qué vuelves ahora. Yo no decidí por ti, mami, todo te lo di. No sé la razón por qué lloras, bebiendo Hennessy y fumando cannabis, yeah. She told me, papi, I ain't got nowhere to go. Told her, baby, why you sniffing on that snow? You wanna fuck two my niggas in a row. Tú solo me llamas después de las dos, yeah. Tranquila, baby, don't worry. Tu amor lo maté con la 40. You ain't gotta say you're sorry. Pero si quieres volver, no voy a estar aquí. Tranquila, baby, don't worry. Tu amor lo maté con la 40. You ain't gotta say you're sorry. Pero si quieres volver, no voy a estar aquí. Me conociste así porque tú me quieres cambiar. No pienses que voy a dejar de janguear, amenazándome con que te vas. Pero si te vas, yo no te voy a extrañar. Es que tu amor es como cárcel, uno tratando de comunicarse. Y tú no quieres escuchar, pendiente al ser. Si yo me alcé, fue que tú nunca me diste lo que di. Tu amiga me tiró, pero yo no le di. No te miento, tú me tienes mal. Desde que yo probé ese culo, yo me jodí. Pero tranquila, baby, don't worry. Tu amor lo maté con la 40. You ain't gotta say you're sorry. Pero si quieres volver, no va a estar aquí. Tranquila, baby, don't worry. Tu amor lo maté con la 40. You ain't gotta say you're sorry. Pero si quieres volver, no va a estar aquí.